acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA, el 14 bis, el espacio radial de la Central de los Trabajadores de la Argentina, una central que pelea por los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos en general. Hoy, con un tema muy especial, un tema que puede tocar la sensibilidad, y esperamos que así sea, de todos quienes nos están escuchando. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Y hoy, en la compañía de dos chicos, dos muchachos, dos jóvenes de la provincia de Misiones que se van a presentar ellos mismos. Muy buenos días, soy Tamara. Tamara. Muy buenos días, soy Martín. Martín. Tamara y Martín nos acompañan hoy para hablar de una cuestión que surgió en los últimos tiempos en como inquietud personal y tiene que ver con una lucha que estamos llevando adelante desde la CTA desde hace mucho tiempo, que es la regulación del uso de agrotóxicos en la provincia de Misiones y del campo en general. Un debate muy largo que la consecuencia más visible es los niños envenenados. Pero, a ver, Tamara, explícanos un poquito cómo surge toda esta inquietud de ustedes primero y después qué fue lo que hicieron. Bien, nosotros después de haber visto el programa emitido por Canal América, quedamos muy conmovidos con las historias y con lo mal que estaba esa gente, y decidimos hacer algo porque no podíamos ver, no podíamos creer que estos chiquitos estén tan abandonados, que sean tan humildes, que no tengan absolutamente nada, que no reciban ningún tipo de ayuda. Entonces, con Martín estábamos viendo por internet el programa emitido por América y dijimos, vamos a hacer algo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarles? Empezando desde que, como vos lo dijiste, un debate muy largo, complicado el tema de los agrotóxicos, dijimos, lo primero que dijimos fue, bueno, meternos con el tema de agrotóxicos, polemizar con los agrotóxicos, no porque desde nuestro lugar, desde nuestra ignorancia, por así decirlo, sí, con este tema que es muy complejo, no, porque no íbamos a poder hacer mucho, y queríamos hacer algo más para ellos, solidaridad, pero para ellos más que nada. Para los afectados, exactamente, para los niños. Y ahí, Martín, entre los dos, de los dos surgió la idea. Vos, claro, estás de vacaciones acá en Posadas. Yo estoy de vacaciones, sí. Ajá. Y ahí en ese momento surgió la idea, dijimos, bueno, vamos a juntar cosas con nuestra familia, nuestros amigos, y vamos a llevarle antes de Navidad. Eso fue en octubre. Contábamos con nuestra familia, sí, y nuestros amigos. Lo bueno que se le ocurrió a Martín fue crear la página en el Face, claro, que es Agrotóxicos Niños Envenenados. Ahí nació la página. O sea, nació la página y dijimos, bueno, mediante esta página vamos, para ser más organizado nomás el trabajo. Ahora, internet se convirtió en una herramienta de comunicación muy importante, bueno, y abierta para todo, al alcance de todo, ¿no es cierto? Por eso, claro, armamos la página y empezamos a invitar gente, familias, amigos, por favor compartan, por favor avisen a sus conocidos, Y así se fue agrandando hasta que llegamos al punto de hoy de 600 personas. Muy bien. ¿Qué ha planteado entonces el tema de usted? Lo vamos a desarrollar en el programa más. Todo el programa lo vamos a dedicar a este tema. Le avisamos a la audiencia, un tema muy, muy escabroso. Como vos bien decías, en un principio seguramente no se quisieron meter en el tema de agrotóxicos concretamente. Pero supongo que es inevitable llegar a en cierta manera iniciar un estudio sobre el tema, y el debate es también inevitable, ¿no es cierto? Porque la problemática está instalada en la provincia de Misiones, y ustedes lo están viviendo de cerca. En la provincia y en otras provincias también. Sí, seguro. Es increíble el tema. El tema de la contaminación ambiental es... ahora, por ejemplo, está muy en boga el tema del Famatina, por ejemplo, que la CTA también está acompañando esa lucha. Y tiene que ver con esto también, con la intoxicación del medio ambiente, que redunda directamente en la población, y los más afectados son justamente los más vulnerables, ¿no es cierto? Los niños, los que aún no han nacido, inclusive las futuras generaciones están con posibilidad de ser envenenadas. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto 0376-154-81-2669. Si quieren llamar por teléfono a la línea fija, inclusive si quieren decir al aire alguna opinión, la línea es 4432-332. También tenemos Facebook, hoy anda la computadora, así que si quieren enviar algún mensajito a través del Facebook, nuestro sitio es Compromiso con las Bases UDPM. Vamos, está Mónica Otazú en los controles técnicos. Si te parece, Mónica, un temita musical y seguimos con los invitados del día de hoy. Quien las vio, frágiles criaturas de adiós, que pasean su pudor por la copa de los árboles, tocando el verde rumor de las hojas en el parque, y el guardián blanco patricio señalando el precipicio donde fueron escondidos los cuerpos de mis amigos. El abismo del olvido que corrompe el corazón a las turbias golondrinas y el amor. Y el guardián blanco patricio señalando el precipicio donde fueron escondidos los cuerpos de mis amigos. El abismo del olvido que corrompe al corazón a las turbias golondrinas, turbias golondrinas, a las turbias golondrinas y el continuamos con la visita del día de hoy. Estábamos hablando fuera del aire de cómo arrancamos este tema, porque ustedes, la verdad que se pusieron una mochila bastante pesada al hombro, ¿no? Porque están en contacto directo con los afectados, con los niños afectados, las personas afectadas con los agrotóxicos. ¿Tuvieron oportunidad de charlar con algunas familias? Sí, como bien lo decís, no pensamos cuando decidimos iniciar la mochila que nos estábamos poniendo. Ajá. A medida que fue pasando el tiempo, nosotros desde allá de Corrientes, yo estudié Corrientes y él trabaja allá. ¿Vos ya sos kinesiólogo recibido, Martín? Sí, licenciado en kinesiología. Licenciado en kinesiología. Y vos estás estudiando medicina. Medicina. Sí. Y bueno, desde allá por ahí le delegábamos todo el cargo a nuestros padres. Ajá. Que vayan, que busquen las cosas, que bueno, hasta que un fin de semana mi mamá y la mamá de Martín viajaron a Aristóbulo y vieron algunas familias, volvieron súper tristes, choqueados, mal, y y bueno, y así fue como también con más fuerza dijimos, bueno, vamos a seguir con esto, vamos a poner, o sea, vamos a hacer más hincapié. Arrancaron un poquito a control remoto la cuestión. Sí, no teníamos desde idea. Corrientes Capital, sí. Mandaban las directivas, sí. Digamos. Nosotros organizamos la página y a partir de ahí la mamá de ella se comprometió mucho con la campaña, mi mamá también, el señor Darío Lavaroni también. ¿Ustedes se pusieron en contacto con el señor Darío Lavaroni? No, le conocemos. Son conocidos, sí, ya. Sí, sí. Y él se prestó a darles una mano. Él es parte de la familia. Está bien. Y se prestó, y bueno, la ayuda de él fue increíble, porque como es una persona conocida acá en Posadas, uh-huh, sí, fue a la tele, y eso ayudó un montón para que la gente... crea un poco más, capaz que tenga, hasta que tengan más confianza en lo que se estaba haciendo. Sí. Porque al ser una persona conocida, como que le dio un poquito, podía dar un poco más de seriedad al tema. Bien. La función que ustedes asumieron es recibir donaciones y acercárselas específicamente a personas afectadas en dos localidades del interior de Misiones, ¿no? Sí. Que son Aristóbulo del Valle y San Vicente. En un principio fue esa la idea, juntar ropas, juguetes, pañales, cubrir las necesidades básicas de estas personas, uh-huh, alimentos. Entonces nos contactamos mediante uno de los videos de internet con la señora Nélida Márquez, que está en Aristóbulo del Valle, que tiene una fundación en esa zona que se encarga más o menos de cuidar a estos chicos, de cubrir sus necesidades. Entonces nos comunicamos con ella. También lo hace a pulmón, ¿no es cierto? A pulmón. Entonces le preguntamos qué es lo que necesita, qué áreas cubrir. Y nos dijo pañales principalmente, algo de ropa y sillas de rueda, las sillas especiales para chicos con parálisis cerebral, que no utilizan cualquier silla, tienen diseños muy especiales. Muy especiales, claro. Sí, entonces esas eran las necesidades básicas. Y así comenzamos a pedir esas cosas puntuales. Uh-huh. ¿Todo a través de internet primero? Todo a través de internet. Ayudó mucho a través de la radio y la tele también. Sí. Darío era la cara pública de nuestra campaña. Sí. Y cada vez que iba a la tele o a la radio, él hacía propaganda, digamos, de la página, y iba contando. Hasta que un día a Darío se le ocurrió también hacer una colecta solidaria en la costanera. Ajá. Y bueno, a través de la página íbamos avisando, los medios de comunicación también se sumaron y nos ayudaron a difundir esto. Uh-huh. Hicimos una primer colecta en un domingo, que de 8 de la mañana a 8 de la noche, y fue impresionante la gente que se sumó. Uh-huh. Ahí creo que fue donde más cosas se juntó. Al punto tal que lograron acumular cuántas... Llenamos un camión de 7 toneladas. 7 toneladas de diferentes tipos de mercadería para acercarle a esta familia. De todo, llevamos colchones, llevamos alimentos, pañales... ropa de cama, ropa de invierno, zapatos, libros, de todo, juguetes, uh-huh, arbolitos de Navidad, porque fuimos a llevar las cosas antes de las fiestas, de todo. Y ahora pregunto, ¿están recibiendo algún tipo de ayuda del gobierno, del Estado, algún funcionario público se acercó a hablar con usted? En este momento no, todavía nadie se acercó a proponernos algo, uh-huh, todavía no. ¿Y ustedes tienen intención de acercarse por ahí a algún funcionario público? Pregunto para... Porque digo, seamos conscientes de que esto que están haciendo ustedes en realidad es función del Estado garantizar la calidad de vida de estas personas afectadas, que justamente son afectadas por una política de Estado que tiene que ver con el cultivo y la regulación del uso de agrotóxicos. Sí, ¿no? Pero bueno, evidentemente está casi ausente. No sé si tienen ustedes conocimiento si estos chicos tienen asistencia social de parte del gobierno, tienen algún tipo de plan. Sabemos que la gente, por lo menos de Aristóbulo del Valle, están recibiendo, reciben cobertura por discapacidad. Pero evidentemente no es suficiente. No. Lo que pasa es que la cuestión es que la solución del problema sería poner un centro asistencial en el lugar. Un centro asistencial que tenga kinesiólogos, que tenga médicos, que tenga todos los profesionales del área de la salud que cubran todas las necesidades del chico. Eso sería la solución. Y hoy no hay, tienen cobertura médica, tienen esto, pero tienen que trasladarse a tales lugares. Hay chiquitos o familias que viven aquí, lo picadas, kilómetros adentro, que no tienen cómo salir. Nosotros cuando fuimos a llevar las cosas, fuimos a la casa de un chiquito, Marcelo, de 10 años, no iba a la escuela, la mamá nos dijo que era porque vivían muy lejos, y él estaba sentadito en una silla de plástico, tenía unas malformaciones en los pies, y en uno de los piecitos tenía una media. Y le entregamos una silla de ruedas, fuimos a llevarle una silla de ruedas a él. Le sentábamos chocho él en su silla, le dijimos que ahora con esta silla podía ir a la escuela para incentivarle, qué sé yo, hasta que después miramos la, le sacamos la media y tenía una úlcera tremenda en el piecito. Bueno, amigos nuestros que nos acompañaron tenían un botiquín, nosotros no nos avivamos de haber llevado un botiquín, tenía un botiquín en el auto, y bueno, le hicimos una curación de su piecito. Pero así están, en completo abandono. Esa casa no tenía baño, ni siquiera letrina, nada. Pudimos ver ratas en el patio, no tenían luz. Tenemos una llamada al aire. Hola, buen día, ¿quién está ahí? Mate está saludando. Y le felicito a todos los chicos. Fausto Saldívar. Sí, señor. Buen día, Fausto, ¿cómo estás? Buen día. Siempre saludo a todos los jóvenes que están en la lucha contra los agrotóxicos. En buena hora, ojalá que todos los jóvenes, que muchos jóvenes como ellos, entren en la lucha. Porque la única forma de cerrar a esta gente, acá tengo muchos enemigos, dentro internamente, dentro de la provincia, porque el gobierno no hace nada, hay leyes pero no aplica las leyes. Sin embargo, le deja entrar a las multinacionales a que envenenen a toda la provincia, a la gente de la provincia, porque hay que envenenar prácticamente eso. Poco a poco, esos agrotóxicos, ellos van consumiendo por la nariz, por la boca, porque vienen trabajando constantemente eso, desde el papá, de la abuela, todo. Todos están enfermos, no solamente los chicos, por supuesto. Chicos que nacen mal, ¿cómo se dice? Con alguna malformación. Exactamente, pero todas las consecuencias de eso. ¿Por qué? Porque el gobierno acá no aplica las leyes de multinacionales, siempre está manteniendo a los sinvergüenzas, a los multinacionales que nos meten todos esos venenos acá en la provincia. No solamente acá, tenemos toda la región, Paraguay también tiene, hay colonias afectadas por este problema. Así es, Fausto. Y espero que estos chicos influyan a los otros jóvenes y que se pongan a trabajar todo en conjunto. Si estamos todos en conjunto, sí podemos hacer algo, muchas cosas podemos hacer. Así es, Fausto. Gracias y darle fuerza a estos chicos y quítame yo. Estoy en la trinchera siempre, hermano. Gracias a vos por comunicarte. Chao. Un abrazo grande. Gracias. Fausto Saldívar, un eterno oyente de nuestro programa, docente él, que se dedica a enseñar, y justamente parte de la enseñanza en la escuela creo que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Tanto de sobre los agrotóxicos como las formas de actuar, por ejemplo, inculcar valores como lo que ustedes están desarrollando. Desde ya mis felicitaciones. Sería bueno por ahí que comenten a la audiencia algún número de teléfono con el que se puedan comunicar, cuál es la página de internet, cuál es la forma en que se puede hacer llegar las donaciones. Bueno, la página es el Facebook Agrotóxicos Niños Envenenados y el teléfono es 3764-757464. ¿Ese es el teléfono tuyo? Ese es el teléfono de mi mamá, ella es la telefónica. La recepcionista de la organización, sí, es la mamá. Tal cual. Un abrazo grande a Nelly, que debe estar escuchando seguramente. ¿Puedes repetir el teléfono? 3764-757464. Bien, si no, pueden llamar a la radio también. Vamos a dejar el teléfono registrado para que se puedan contactar con ustedes. Hablábamos que tuvieron contacto con muchas familias de allá. ¿Ustedes tienen en claro cuáles son las principales afecciones que se ven en los niños intoxicados? Las principales afecciones son la parálisis cerebral. ¿Parálisis cerebral? La parálisis cerebral afecta de diferentes maneras de acuerdo al paciente, o en este caso los chicos. Tiene afectaciones muy leves, desde una afectación motriz en los brazos hasta parálisis total de los miembros inferiores, alteraciones en la posición del chico, en el habla, en la expresión. Hay diferentes afectaciones, pero principalmente es la parálisis cerebral, que acompaña también alteraciones en los pies, que los chicos no pueden apoyar bien el pie porque está el pie así, mirando hacia adentro, digamos, la planta del pie mirando hacia adentro. Entonces, y ahora esto le dificulta, ya sea en la medida en que tenga, ¿no? Para toda la vida, totalmente toda su calidad de vida, todo, ¿no? El desarrollo del chico, porque eso es el gran problema de la parálisis cerebral. Ahora, ¿está comprobada ciencia cierta de que son estas afecciones a causa de agrotóxicos o es casualidad nomás Mire, nosotros con nuestro referente de San Vicente, él hizo un estudio Y sí, está, según su estudio, sí, también estamos leyendo un libro que se llama Tabaco y Agrotóxicos, que ahí también da estadísticas. Claro, eso es lo que te iba a comentar. Estadísticamente es algo llamativo. Uh-huh. La cantidad de casos de alteraciones neurológicas y de malformaciones que hay en esta zona. Eso es lo que llama la atención. Tengo entendido que en la provincia de Misiones es la que tiene mayor índice de nacimientos con malformaciones. No sé si ustedes están enterados de algo así. Por algo se hace, por ejemplo, en la provincia de Misiones, donde ahí está el centro de, o hacen tanto hincapié en esto de la cirugía plástica para el labio leporino, ¿no es cierto? Que es gratuita y qué sé yo, pero en realidad es responsabilidad de los gobernantes que estén sucediendo estas cosas. Porque digo, no hay una política, para que lo sepamos todos, ¿no es cierto? No hay una política que establezca o regule el uso de los agrotóxicos, ni siquiera cursos para los productores, por decirlo de alguna manera, para enseñarles cómo tratar, cómo manejar esta sustancia, y tampoco hay protocolos para estrictos para los desechos, ya sea los envases. Muchas veces los envases de los agrotóxicos después son usados para sacar el agua del pozo. Sí, así como lo describís, así es. Entonces, así tal cual es. Allá, por ejemplo, hay colonos que no saben ni siquiera leer. Uh-huh. Y no hay personas que vayan y les explican, pero por ahí utilizan términos que ellos no entienden, que no están con, uh-huh, no comprenden esos términos. Entonces se manejan a su manera y así se pasan con la cantidad de veneno que tienen que utilizar, porque ellos creen que usando una cuchara, por ejemplo, por decirte, usando una cucharita es poquito, le ponen dos, uh-huh, rocían sus casas. Mientras más le pongamos, mejor. Exactamente. O si no, fumigan alrededor de sus casas. Uh-huh. Ese, todo el día. El principal agente utilizado es el glifosato, ¿no es cierto? Que es la sustancia, sí, que es para eliminar los yuyos, sí, esas cosas, sí, que, sí, como vos decís, lo usan tanto en las plantaciones como en vez de cortar, de machetear el pasto. Sí, es más, o si no, porque tienen bichos. Claro, para bañarse, sí, también. Claro, porque al usar los tachos que quedan vacíos después, la verdad que son envases espectaculares, porque son de plástico grueso. Entonces uno, en la ignorancia, trata de aprovecharlo. Tampoco tienen la indumentaria adecuada para fumigar. Entonces, muchas veces usan la mochila. Y listo. Con la mano desnuda. Con la mano desnuda, aspirando. Aspirando, sí, exactamente. Después recordemos que, bueno, hay estudios sobre todo esto, ¿no? Que todas estas sustancias son residuales, se mantienen en el tiempo en la tierra y pasan a las napas de agua, después pasan, uh-huh, a los ríos. Es toda una cadena, un círculo vicioso de contaminación que veremos cómo, si algún día tiene fin. Vamos a una pausa musical, Mónica, si te parece. Solo tu mente es lo que puede desatar tus manos. Urgente hay que sembrar y en momentos malos. Disparos, guerrillas o artesanos de la arcilla. Desarmo pesadillas, el enigma de semillas. Tu mente es la llave para desatar tus manos. El alma sabe, el cuerpo pertenece a los gusanos. Ven y vamos, te muestro dónde estamos. El libro de tu identidad adulteró el Vaticano. Malos recuerdos, alimento de pañuelos. Mueren abuelos, costumbre de nuestros pueblos. Belleza sin gracias, coman solo sin cebo. No pidas al cielo lo que nunca sembraste en suelo. Por el prado, mariposa, las polillas tienen celo. Peces dan su vida, vacaciones en el cielo. ¿Es cierto? Mi intimidad al descubierto. El infierno tiene temperatura de mi cuerpo. Siempre toda esta tierra, arcillas de la guerra. Hogares sin semillas son ollas populares. Cuando muera, paisajes volverán a sus lugares. Arrano que viajaron por mis ojos nucleares. Solo tu mente es lo que puede desatar tus manos. Urgente que sembrar, vienen momentos malos. Disparos, guerrillas, artesanos de la arcilla. Desarmo pesadillas, el enigma de semillas. Solo tu mente es lo que puede desatar tus manos. gente hay que sembrar, vienen momentos malos. Disparos, guerrillas, artesanos de la arcilla. Desarmo pesadillas, el enigma de Sevilla. A los que me quieren matar, divino les puedo enseñar. Abrazar cada lugar y describir cada señal. Descifrar el misterio en el espiral de tu pulgar. Inflar estas ideas para que aprendas a volar. Mareas de mi tierra austral, poles de mi pensar. Solo déjame nadar dentro de tu laguna mental. Vida eterna, flor artificial no es hermosa. Irme a escapar, Norton 500 poderosa. Herirme de amor, oírme pisando firme. Poder sentirme, ni el dolor pudo hundirme. Mi mente es libre, Dios me ama y me conoce. Llevando su palabra, los Judas fueron 12. Enigma de semillas, esta mi saga. Donde se come, no se caga, plaga. Tu estigma nunca muere, todo se paga. El rap revoluciona, el MC es Che Guevara. Solo tu mente es lo que puede desatar tus manos. Urgente que sembrar, vienen momentos malos. Disparos, guerrillas, artesanos de la silla. Desarmo pesadillas, el enigma de semillas. Solo tu mente es lo que puede desatar tus manos. Urgente que sembrar, vienen momentos malos. Disparos, guerrillas, artesanos de la silla. Desarmo pesadillas, el enigma de semillas. Enigma de semillas, esta es mi saga. Donde se come, no se caga, plaga. Tu estigma nunca muere, todo se paga. El rap revoluciona, el MC es Che Guevara. Solo tu mente es lo que puede desatar tus manos. Urgente que sembrar, vienen momentos malos. Disparos, guerrillas, artesanos de la arcilla. Desarmo pesadillas, el enigma de semillas. Solo tu mente es lo que puede desatar tus manos. Bien, seguimos en el 14 bis, el programa de la CTA, la central de los trabajadores de la Argentina. Si quieren enviar mensaje de texto, 0376 15481 2669. Línea fija de comunicación 4432 332. Seguimos con los invitados del día de hoy, que los chicos le pusieron nombre a su organización, porque ustedes ya están haciendo una organización. Y somos Agrotóxicos Niños Envenenados. Agrotóxicos Niños Envenenados, entonces. Por favor, yo quisiera que repitas el teléfono por si algún oyente quiere colaborar. Bien, el teléfono es 3764-757464. Bien. Hablábamos fuera del aire que esta cuestión, esta organización de ustedes surgió a raíz de un informe en televisión y descubrir realidades que sorprendentemente estaban acá a pocos kilómetros de nuestra casa, ¿no es cierto?, cientos kilómetros están sucediendo estas cosas. Vos decías, comentabas una anécdota que veías, claro, lo de Hiroshima, por sí, ejemplo. Uno ve en la televisión estas ciudades de Hiroshima, por ejemplo, que sufrió el ataque nuclear, y veía enfermedades, malformaciones y cosas, enfermedades muy raras que uno se sorprendía viendo, pero tan lejos, lo vemos tan lejos, y después de ver el informe, saber que a 200 kilómetros pasa, no lo mismo, pero hay enfermedades muy raras, también muchas malformaciones, y uno le llama mucho la atención. Y hoy hablábamos de que, por ejemplo, la principal era la parálisis cerebral, pero también hay otras más raras, que por ahí menos, raras, claro, que se da menos, pero existen ahí en la zona, que son... Sí, sí, las pieles de cristal, las pieles de pescado, como dicen los niños Arlequín, que es el bebé Lucas, que se lo vio mucho en la televisión también. Son enfermedades muy raras que no se ven comúnmente. La piel de cristal es una afección que hace que la piel sea muy sensible al tacto, a la luz, cualquier toque, sí, es como que a nosotros nos den un palazo por, sí, sí, sí, sí, por, se por la piel. La piel, cualquier corte, cualquier golpe es terrible para tienen que razón. Vivir cada hora poniéndose crema para hidratar la piel, cremas humectantes. Y el de la ictiosis, piel de pescado, ¿qué le dicen? Que le dicen piel, que se forma como una escama. Como una escama, sí. Una escama, es como en que la piel tiene un exceso, hay un exceso de piel. Uh-huh. Y eso también, los niñitos tienen que tener cremas, hidratarse todo el día. ¿Y estas malformaciones tienen que ver con... ya con los padres que manejan el antes de ser concebidos, inclusive los niños ya están condenados a esta situación porque los padres manejan los agrotóxicos en esta forma tan, sí, que no es culpa de ellos, ¿no es cierto? Claro. Eso es lo que nos contaba el padre de Lucas Krauss, que es uno de los mitos que también sale. Él tiene miedo de tener otro hijo porque por miedo de que les que tengan los mismos problemas que Lucas. El veneno les queda en la ropa. Les queda en la ropa. Y van hacia su casa. Sí, y tiene un efecto residual impresionante. Sí, sí. No se va ni de la ropa ni de la piel. Sí. Por supuesto, se impregna hasta, imagínate, en el gen humano, ¿no es cierto? Hay un caso de Tamara que tiene piel de cristal. Y bueno, su mamá trabajaba con su esposo en el tabaco. Y ella dice que la hija nació con esta enfermedad por estar durante su embarazo trabajando con los agrotóxicos. Y ahora hablábamos fuera del aire, ustedes decían que no se querían por ahí de entrada enfrentar a la empresa de agrotóxicos o a la problemática de los agrotóxicos en sí, sino que ustedes pretendían ayudar a los afectados, ¿no es cierto? También hablábamos al principio que es inevitable también el debate sobre los agrotóxicos. ¿Sí? Totalmente, uno al adentrarse en este mundo de los agrotóxicos, de las enfermedades, de las personas en sí, uno es inevitable el hablar de los agrotóxicos. Y ahora hablábamos también de que es casi imposible, decíamos, enfrentarnos a una multinacional como Monsanto, que es la que produce el producto este que del glifosato, pero creo que es una lucha que nos la debemos dar en algún momento, ¿no es cierto? Va a llegar el momento en que vamos a ver que no podemos seguir solamente paliando, es como curar la fiebre, ¿no es cierto? Exactamente. Este es como el síntoma de la enfermedad. En algún momento vamos a tener que encarar una lucha seria contra el glifosato, en realidad reclamar a nuestros gobernantes que se pongan los pantalones largos y pongan reglas claras para que se cumpla la ley que está en la provincia. Hay una ley que prohíbe el uso de los agrotóxicos en la provincia, pero no se cumple. No se está cumpliendo y no se está regulando tampoco. No se regula. No. Bien, habíamos yo llamado acá, Aramo y Juan Maquito, habían juntado un camión de 7 toneladas de mercadería, se la llevaron a los chicos al interior. ¿Cómo fue la recepción? Sí, fue una esa fue la parte más linda, supongo. Sí, totalmente. La parte más gratificante. Sí. Llegamos a la casa de la señora Nelia Márquez, a partir de ahí fuimos a la fundación donde bajamos todas las cosas y ahí embarcamos en unas camionetas, en autos particulares, y fuimos yendo a algunas casas, algunas de las que nos dio el día. Ahora, estas familias, por ejemplo, tienen un niño con alguna problemática esta, pero a la vez son familias numerosas. Sí. Es como lo decía Nelia, ella cada vez, nosotros le dejamos las cosas a ella y ella se encarga de repartirlas. Sí. Como nos decía, ella cada vez que va a una casa no lleva solamente cosas para el niñito discapacitado, claro. Lleva para toda la familia. Si lleva ropa, le lleva para todos, comidas para todos. Claro, digo esto para pensar que nosotros cuando le donamos, por ejemplo, un kilo de leche en polvo a la familia, en realidad no le estamos dando un kilo de leche en polvo a un niño solamente, sino que a 5, 6, 7 en muchos casos. Sí. ¿Le conocen a Gómez Di Maio, no? Personalmente no tenemos el gusto de conocerlo, pero lo seguimos vimos algunos videos suyos en internet. El doctor Gómez Di Maio tiene una larga historia de lucha contra los efectos de los pesticidas en la provincia de Misiones. Él dijo alguna vez que en 20 años en Misiones vamos a tener una población de idiotas. El jefe de cirugía del hospital de pediatría que presentó los datos de una investigación realizada con menores de un año. Demuestra serias falencias intelectuales. Afirma que optimizando el gasto del presupuesto en salud destinado a la gente podría llegar a cerrarse el Ministerio de Salud Pública. Consideró que actualmente es una gran estructura que no sirve absolutamente para nada. Durísimo el hombre. ¿Cómo se atacan los que estamos frente a estas luchas? Se atacan diferentes frentes de lucha, ¿no es cierto? En este caso él ataca directamente al Servicio de Salud Pública que no hace la prevención correspondiente con el Ministerio de o con el sector de Agricultura, ¿no es cierto?, que es quien debería regular el uso de estos agrotóxicos. Néstor Gómez Di Maio presagia un oscuro futuro para la población de la provincia, si es que el Estado no garantiza una alimentación rica en proteínas al 30% de la población inmersa en la pobreza estructural, que tiene que ver con estos productores, ¿no es cierto?, más allá de los productos que ellos producen, valga la redundancia, la pobreza sigue permanentemente, siguen viviendo inmersos en una pobreza estructural de la que no pueden salir, más allá de que por ahí el tabaco o otros monocultivos le garantizan, inclusive el pino hoy en día es uno de los agentes contaminantes también. No solamente el tabaco, hay muchos, todos los productos agrícolas están necesitando plaguicidas justamente por este círculo vicioso de esta multinacional, ¿no es cierto?, que produce la semilla, que es resistente solamente, esa semilla es resistente al glifosato, entonces se puede usar solamente esa semilla. Sí. En fin, es toda una cadena de, un círculo vicioso de agricultura, ¿no es cierto? Muy complejo es el tema. Dice Gómez de Mayo, nosotros pensamos que para tener dentro de 5, 10 o 20 años una misión es con habitantes que sepan pensar, definir y defender lo que quieren, tienen que tener salud y una alimentación proteica, porque o si no, vamos a tener una población de idiotas. Sentenció el reconocido pediatra que desde hace muchos años desempeña funciones en el hospital público. Además, basado en los conocimientos de la estructura sanitaria estatal, aseguró que el presupuesto destinado a la salud en la provincia está mal distribuido. Anunció que tiene un plan que, bien aplicado, permitiría cuadriplicar el presupuesto per cápita y hasta cerrar el Ministerio de Salud Pública, que no sirve absolutamente para nada. El ser humano tiene capacidad de cruzar información entre dos sentidos, por ejemplo, entre el tacto y la vista, dijo el médico. Bueno, en fin, Gómez de Mayo es uno de los que está luchando contra estas cuestiones. ¿Y ahora cuál es el próximo paso a seguir? ¿Piensa seguir expandiéndose? Sí. Decíamos que ustedes llegan a dos localidades de la provincia, tienen un contacto, ya tienen un referente en una de ellas, que es Aristóbulo. Sí, en Aristóbulo y en San Vicente. En Aristóbulo se encuentra la señora Nelida Márquez y en San Vicente el señor Raúl Godoy. ¿Que ellos quiénes son? ¿Qué son? ¿Cómo se contactaron? A Nelida la contactamos a través de un video en internet. El video mostraba casos de malformaciones y al final dejaba un número telefónico. Si querías ayudar, nos llamamos a ese número y ahí contactamos con ella. Y ella nos contactó con Raúl Godoy. ¿Y Raúl Godoy qué está haciendo? ¿Está organizando una fundación entonces? Raúl Godoy está organizando una fundación, el papá de un chiquito de Lucas Kraus, pueden ver en la página del Face, está el chiquito, le donó en estos días hectáreas para armar la fundación, nos comentó también que otras personas le donaron el tejido para acercar el lugar. Y bueno, ahora está en la lucha de los materiales y todo lo que implica armar un hogar, ¿no? Y ahora todo depende de donaciones, ¿no es cierto? Porque todo depende de donaciones. Digo, no somos los que estamos aquí en la mesa, al menos no somos millonarios como para encarar una situación, así que dependemos todo. ¿Y están recibiendo ayuda de Buenos Aires también? De Buenos Aires también, sí. Hay mucha gente que se movilizó mediante la página. Nos comunicamos por ahí con esta gente, por ahí llaman y seguimos hablando. Y se organizan entre ellos allá, yo estoy en tal punto de Buenos Aires, vos en tal otro. Nos juntamos y enviamos una encomienda, sí, se sumó mucha gente. Ayer justamente fuimos a buscar, nos mandaron de Buenos Aires de cajas con juguetes. ¿Con juguetes? Con juguetes, sí. Ahora digo, esos informes que pasan por la televisión son durísimos, ¿no es cierto? Tienen ganas de llorar y son... Y así todo pasa en los casos que se pueden mostrar, como dicen ellos. En los casos que impactan a la gente pero que no asustan. Porque hay casos peores. Hay casos peores, no solo la enfermedad en sí, sino la situación de la familia son peores. Y uno se pone a pensar que se encuentra con eso cuando va al lugar. En el informe se muestra lo que se puede mostrar. Hablando siempre de no asustar a la gente, porque... Es cierto lo que se comenta, uno ve esos informes y ve situaciones muy feas, uno cambia, no quiere ver esa realidad, impresiona. Sí. Entonces... ¿Y ustedes estuvieron en contacto con todas estas familias? No con todas. No con todas. No nos dio el día tiempo. Que fuimos a llevar, fuimos un domingo y no nos dio el tiempo, porque vas a una casa, te reciben con una alegría, te invitan a sentarte, te cuentan de sus necesidades y pasa el tiempo y No pudimos estar en contacto con todas, pero lo que vimos fue una realidad muy triste. Son personas... ¿Tuvieron la oportunidad de charlar con las mamás? Sí, con... sí. Con algunas mamás. Con alguna de las familias sí tuvimos contacto. Tuvimos la posibilidad también, yo desde Chaco traje algunos elementos que son unos elementos ortopédicos para corregir los pies de los chicos. Vos desde tu especialidad, ¿no es cierto? Claro. Ahora, lo tuyo es importantísimo, podría llegar a representar una gran ayuda en la organización de ustedes. Era la idea, nuestra idea en un principio también era llevar las cosas y dar charlas desde nuestro lugar y para las madres, para las familias, de cómo encarar la situación de los chicos todos los días. Con pequeños tips, digamos. Disculpate, corté la idea que estás... Sí, no... Yo desde mi lugar, como decís vos, yo trabajo con este tipo de chicos allá en Chaco, en un instituto, y sé lo que es para los padres afrontar este tipo de enfermedades, y son yo viendo lo que pasa allá en el instituto en Chaco, son gente que puede llevar a su hijo a un instituto de rehabilitación, le puede comprar todos los elementos que necesita, y entonces por ese lado también a mí me impactó mucho de ver estos chicos y decir la pobreza extrema y preguntarme cómo hacen. Porque la gente de allá le cuesta y tiene plata, y esta gente que no tiene nada, ¿cómo hace? Entonces, también vino por ese lado. Y lo que te comentaba de los elementos de ortopedia que pude traer allá, que algunos padres de allá me donaron, el mismo instituto, el director, el kinesiólogo que maneja el instituto, me dio algunos elementos. Entonces, fuimos a varios de los chicos, les pude poner. Me iba probando ahí, viendo en el momento, porque, claro, porque son a medida. Especiales, hecho a medida. A medida. Entonces, y viendo en el momento, probándole algunos. Sí, alguno encajaba y claro, uno se quería hablarle a la mamá y decirle todo lo que tiene que hacer, todas las cosas que puede, que tendría que tener en los cuidados con el chico, y no te alcanza el tiempo. Era, vamos, que tenemos que ir a otra casa. Y así nos quedamos con las ganas, pero era lo más... Imposible en un día. Imposible en un día. Se comunica Norma, nos envía un mensaje de texto. Dice, el problema de los agrotóxicos no es solo el del tabaco en Misiones. A ver, yo también es un desastre para leer. El problema de los agrotóxicos no es solo el tabaco. Y en Misiones se utiliza en frutas y verduras. Todo eso se refleja en el aumento de cáncer. Así que es un tema que nos involucra a todos. Norma, gracias por comunicarte, Norma. Y es cierto lo que dice, no solamente el tabaco es el que usa agrotóxicos, todo, como bien decíamos, como no hay una preparación en el manejo agrotóxico, aprovechan cuando hay y le echan a todo, a la verdura, al... Sí, todo lo que consumimos hoy prácticamente está contaminado. Así es alarmante la cantidad de cáncer que hay. Y nosotros pensamos, decimos, es... Debe ser por los químicos que se usan en los alimentos, son todos alimentos transgénicos, y debe ser eso, porque es impresionante el nivel de cáncer que hay, y ni hablar de las malformaciones. Hay estudios que dicen que 5 de cada 1000 nacimientos en Misiones tienen algún tipo de malformación. Y encima son los casos registrados. Hay lugares... en lo más recóndito de nuestra provincia, que muchas veces no se denuncian los casos, los niños nacen muertos y ni siquiera se denuncian los casos. Se encontraron mini cementerios de niños que han nacido muertos con alguna malformación y no sobrevivieron, y bueno, los entierran. O hay padres que desde su ignorancia dicen que es un castigo de Dios lo también. Que está pasando a sus hijos. Sí, en realidad es un castigo humano, ¿no es cierto? Lo que nosotros mismos nos estamos haciendo. Y digo, todos debemos tomar conciencia de lo que está pasando y ver de qué manera nos involucramos. Ustedes eligieron este camino, el de la ayuda a los que ya están afectados, ¿no es cierto? Hay otros que eligen el camino de denunciar a las multinacionales. Digo, de alguna manera, otros eligen el camino de ayudar. Por ejemplo, no tienen ni el tiempo por ahí o la capacidad de organizarse mentalmente para hacer lo que hicieron ustedes, pero sí pueden colaborar con ustedes, pueden colaborar con quienes están llevando adelante esta iniciativa. Y bueno, nadie puede quedar fuera de esta discusión, ¿no es cierto? Y como decíamos al principio, inevitable el debate entre nosotros, entre los familiares, entre los vecinos. Muchas veces... nos dicen a nosotros, lo habrán dicho a ustedes, no pueden hacer nada, esto ya está así, ¿qué van a hacer? Pero en realidad nosotros decimos siempre, la única lucha que se pierde es la que se abandona, así que, y la que no se inicia, peor todavía, así que invitamos a todos los compañeros que nos están escuchando a participar de una u otra manera en estas cuestiones, porque si no

Esto es así, ustedes lo están viendo. Es así, sí. Por supuesto, los niños nacen con malformaciones y después crecen y... Niños y adultos. Como decíamos, es para toda la vida la la afección que, que les toca, ¿no es cierto? Bueno, el mismo mensaje se repite, que hay más de un niño por familia con discapacidad. Es gravísima la situación. Bueno, para antes que termine el programa, ¿cómo sigue la cuestión? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Hablábamos fuera del aire, estamos en stand-by. Estamos viendo cómo seguir, cómo organizarnos. La temática va a ser la misma. Poner una fecha, límite, y empezar a hacer propaganda en la, en la página de cuáles son las necesidades. Y como lo hablábamos con ella también, el tema de hacer hincapié ahora en terminar la fundación que está haciendo la señora Nelia Márquez y empezar a ayudarlo al señor Raúl Godoy con lo que se pueda, camas, colchones, sábanas, ropas de... Ahora, ustedes están en una posición difícil, ¿no es cierto? Porque, digo, dependen absolutamente de las donaciones. El bolsillo de uno aguanta hasta cierto punto. El tiempo de uno también, uno lo tiene que... Gracias a Dios, la gente es sumamente solidaria, Hay gente que traía un paquete de fideos, gente humilde, un paquete de fideos, tomate, doy plata, anda a comprar más. Y nosotros, con plata, por ejemplo, no trabajamos, así que... ¿Ah, sí? Pero gente sumamente... ¿Donaciones en efectivo entonces ustedes no? Donaciones en efectivo no, no recibimos. Solo en especies. Le decimos a la gente, compre usted y traiga. Claro, está bien, está bien. Está para perfecto. Mantener la... De todas maneras, ustedes están poniendo económicamente cosas de su bolsillo también, claro, para moverse, para llamar por teléfono. Tu teléfono, como vos decís. Decíamos que querían hacer una... tenían planificada una jornada... anual. Claro, por eso te digo, estamos viendo cómo nos organizamos. La idea es hacer la misma temática. Un día, decir, bueno, por ejemplo, nos juntamos en la costanera el día tanto y que acuda la gente allá, por ejemplo. Entonces estamos viendo las posibilidades de cuáles son las fechas, más, sobre todo las fechas, y claro, ahora que empiezan las actividades de nuestros padres, que son nuestros pilares acá, trabajan, al tiempo, nosotros que estamos en Corrientes tenemos también nuestras obligaciones, entonces estamos viendo cómo nos organizamos con el tema de la fecha. ¿Y Nelly qué pasa que no quiere venir a la radio? Y Nelly quedó atendiendo al teléfono. Claro. Sí, nos envió a nosotros que somos... Hace el trabajo diálogos. Más, claro. Más. Nelly era la telefonista y la mamá de Martín, Isabel. Ella se encargaba de acondicionar, porque las cosas que fuimos recibiendo las dejábamos en su casa. Y Isa era la encargada de lavar, de coser las ropas, claro, de clasificar, de poner las ropas de mujeres todas juntas, las de bebés por un lado. Ahora, otra de las limitaciones que tienen ustedes es el tiempo, ¿no es cierto? Vos sos estudiante de medicina y vos sos kinesiólogo, pero también estás estudiando, claro, para terminar un doctorado. ¿Cuál es tu plan a futuro? ¿Volver a la provincia de Misiones? Sí, totalmente, ejercer volver acá a la provincia de Misiones y ejercer acá en Misiones, porque en el área de kinesiología acá en Misiones yo creo que hay un... O sea, por lo poco que vi, con los colegas que pude hablar, hay un bache, digamos, en el área de pediatría, que es la que yo me quiero especializar, que es el área que quiero venir a cubrir acá. ¿Y específicamente estas cuestiones de...? El área de neurológica, el área respiratoria, traumatológica. Hay, vos decís que hay un déficit en este sentido. Para mí en ese sentido hay un déficit acá. Pero no entiendo a qué te referís. ¿Planes por parte del gobierno? Cuanto a lo profesional. En cuanto a lo profesional yo creo que hay... Especialización. Sí, especialización. Ah, está bien, está bien. No conozco a un especialista en pediatría acá. En kinesiología. En kinesiología. Porque también son especialidades nuevas las que hay en Corrientes. En Buenos Aires hay. Pero en esta zona es... un lugar a cubrir. Y estas malformaciones de estos niños en el interior de la provincia de Misiones han de ser casos por ahí no muy vistos en otras provincias. No sé cómo, la verdad que no sé cómo son las estadísticas en otras provincias. La verdad que no sé. En Chaco, por ejemplo, yo he atendido chicos con alteraciones parecidas a los de acá de Misiones. Pero como hablábamos hoy durante el programa, hay enfermedades muy raras. Ajá. Que uno... Claro, por ejemplo, digo, vos para trabajar con un niño en kinesiología tenés que más o menos tocarlo, manipular las extremidades. por ejemplo, si te toca un niño con piel de cristal, claro, te hace difícil la cuestión, ¿no? Sí. Con este tipo de cuestiones. La verdad que sí. Bueno, chicos, vamos terminando el programa La CTA. Espero que se hayan sentido cómodos, espero que hayan podido expresar más o menos lo que estaban contando. Son bienvenidos cuando ustedes quieran. Bueno, sí. Esto fue el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina, un programa que fue dedicado a agrotóxicos niños envenenados. Así se llama la página que pueden encontrar en Facebook. Nos contaron lo que estuvieron haciendo estos tiempos y cómo sigue la cuestión. Sí. Mucha suerte, mucha fuerza, y esperemos que algún día podamos solucionar definitivamente esta problemática en la provincia de Misiones. ¿Algún mensajito final? Sí, esperemos que se pueda solucionar este tema. Desde ya agradecerte a vos por el espacio, por la publicidad, que es algo muy importante para nosotros, la difusión. Agradecer a todas las personas que nos ayudaron, desde todos los que donaron hasta las personas que publicitaron la situación, ¿cómo se llama la periodista? Vale Ramone de Misiones 4, por ejemplo. Uh-huh. En su página de online publicó muchísimo lo que estábamos haciendo, a nuestros padres que nos bancaron una palabra. A Nelly, a mi mamá Isabel, que también estuvo, a mi papá, sí, a mi papá Juan Ramón también, que nos ayudaron mucho. Todo el equipo de trabajo. A todo el equipo de trabajo. A la gente que se sigue sumando, que se sigue involucrando en este tema, que nos pregunta cómo ayudar, cómo seguir. A todos. Bien. A todos, y les invitamos a los que quieran sumarse, serán bienvenidos, los esperamos. Como bien dijiste, somos misioneros posadeños que no tenemos ni un cargo político, somos personas que quieren ayudar nada más. Así bien, que se sumen, ojalá que se sumen. Bien, ojalá se puedan sumar algún día a la CTA también. Sí. Listo. Terminamos el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Nos vemos el próximo domingo a las 9 horas.